Muy buenas noches, somos Hat-Trick Deportes, hoy de vuelta ya con el análisis de lo que fue el partido donde Zulia Fútbol Club recibió en el Pachencho Romero la visita del club capitolino del Caracas, los Rojos del Ávila, un resultado favorable para el elenco visitante de 2-0 por intermedio de Ruber Quijada al minuto 10 de la segunda parte y Fernando Aristigueta ya en tiempo de compensación de la segunda parte también, todos los goles llegaron en esta instancia, luego de un primer tiempo bastante equilibrado, donde el Zulia Fútbol Club tuvo la pelota, pero no tuvo ni la fortuna ni la manera de crear alguna oportunidad después de tres cuartos de cancha para poder llevar inquietud al arco de Alain Baroja. Cabe destacar el mediocampo del Caracas, sobre todo el mediocampo ofensivo, donde Inestrosa y Edgar Jiménez hicieron un partido simplemente fabuloso. Simplemente secaron a lo que es Eder Hernández, Gustavo Rojas y Roberto Carlos Bolívar. No tuvieron conexión entre ellos. Y bueno, eso se sabe que dentro del entorno del fútbol nacional, el mediocampo ofensivo del Zulia es uno de los mejores, pero si estos tres pilares fundamentales de este mediocampo no se conectan, las cosas no se iban a dar. Estamos con Víctor Lamus y Michael Zurbarán para terminar de analizar lo que fue esta derrota del Zulia en calidad local luego ya de 7 juegos que el Zulia no perdía en su feudo. Sí, Luis, bueno, tú lo acabas de decir. Un partido que se sabía desde la previa muy complicado para ambos equipos. Sabemos lo duro que es Caracas, siempre es un equipo que de visitante también te complica, que es un equipo siempre que está peleando campeonato y sabemos que es un equipo que no se viene a esconder, que siempre viene a buscar el partido. Y es un equipo que tiene ya varios minutos sin recibir gol en este torneo, ya son 4 partidos aún sin que Alain Baroja reciba su primer gol en contra. 360 minutos específicamente sin recibir gol tiene el cuadro rojo, entonces eso habla de la solidez defensiva. Y también del medio campo, tú hablabas de Edgar Jiménez, de Lucena, en la zona de medio campo, y atrás estaba Ruber Quijada y el juvenil Edwin Peraza, con una labor espectacular. Bueno, no les afectó, como quien dice hoy, la humedad y el calor de Maracaibo, aparentemente vinieron preparados, a diferencia del torneo pasado, donde sí les pegó un poco más a la humedad, el equipo cayó 2-0, no se vio igual que hoy. El segundo tiempo hoy fue totalmente rojo, prácticamente en el Pachencho. El primer tiempo fue más parejo, Zulia unas jugadas que tuvo claras no las pudo aprovechar, Emerson Rentería al comienzo del partido, también una de Roberto Carlos Bolívar que quizás pudo haber cambiado el resultado del partido. Bueno, son ya 2 derrotas seguidas para el Zulia, que tendrá que en este caso recuperar esos puntos que se perdieron en el Vigía y hoy acá en Maracaibo, para entonces a ver si luego se puede remontar en la tabla. Ahora le tocará de visitante en la próxima fecha, a ver qué se puede hacer, Víctor. Sí, pero yo creo que la defensa zuliana se ha visto bien. Lo que sucede es que sigue el problema de los delanteros del Petrolero, que no logran concretar. Como tú dices, Alberto Artería tuvo una, estaba solo al inicio del encuentro, que esto pudo cambiar las cosas. También Cassiani, desde fuera del área, remató y Baroja simplemente se lució, porque eso fue un trayazo. Mientras que el cuadro capitalino simplemente hizo su juego, creo que en la primera parte dosificó muy bien, mientras que el Zulia tuvo la pelota, y ya para la etapa complementaria, el Club Rojo atacó, se hizo de la esférica, se dueñó, y llegó el primer gol por vía de pelota quieta. Quijada remata, creo que ahí el partido, digamos que se perdió, y también después ya en los minutos finales Zulia como que se encima a buscar el empate, pero en un contragolpe Artigueta marca el gol ya liquidando, ¿no?, las opciones. También creo que en la primera parte se lesionó Alejandro Arau y este fue, creo que, un golpe muy duro para Zulia, que todos sabemos que es un jugador que lleva, ¿no?, también el dominio tanto defensivo como como para dar salida, Luis. Sí, sin duda alguna, esa salida de Arauz por lesión en el hombro, al parecer, según el reporte médico, una luxación, desbarató simplemente el juego de Zulia, perdieron el orden. Y bueno, el Caracas supo aprovechar lo que fue la pelota quieta por intermedio de Ergas Jiménez, que centra la pelota y Quijada, un cabezazo, bate a Luis Romero. Y luego, bueno, en las instancias finales, ya en tiempo de compensación, como lo decíamos, una viveza del club capitalino por intermedio de Fernando Aristigueta, que logra colocar el resultado final. Creo que el Caracas se preparó de una manera bastante interesante, sobre todo en la forma física, 35 minutos sobre todo que el equipo capitalino le aguantó el partido al Zulia, y creo que el Zulia no estaba preparado, no había recibido la visita de algún club que le aguantara tanto tiempo, sobre todo en el aspecto físico, como lo hizo hoy Caracas, y eso fue un factor clave para esta victoria. Bueno, con este análisis del partido Zulia 0 Caracas 2, nos despedimos. Michael Zulbarán, Víctor Lamus, Luis Arismendi, somos Hat-Trick Deportes. Buenas noches.